the money. Let me show you for the first time in my life, and nothing's gonna stop my bottom line. Oh yeah, I don't really, really care what you say. I just got in my way. It can't be no time to come out of my vibe. 우리 호감 호감 여혐 나면서 이를 왔다 갔다 간단히 말하자면 족 같은 트집으로 지듯만 불편한 벌레 여시들의 안주인 몸 나이트에서 튀었대 철주랑 전투를 벌였대 야! 개짖는 소리 좀 안 나게 해라 나도 모르는 루머 속에서 13년을 버텼고 사이버 수사대와 팬피디 아픈 모아도 좀 나대긴 하지만 남을 해치진 않아 호! 대사는 뱅산 속 들고 오려다 안심 줘요 날 모르는 애는 없잖아 엄마한테 가서 여쭤봐 신동희 다른 이로 신동 냈다 하면 다 터뜨리는 신곡 Bound 네 CD건 테레비건 내 목소리 얼굴을 떠 홀리지 못한다면 한 번쯤은 의심해봐 정체성 만져봤지 치킨집에 PC방 또 라운지 바랄 건 들여봤지만 내 집 하나 장만 못하고 말 안 먹었지 참고 부족해 참고 달릴게 참나봐 가마 별거야 13년 차 연예인 Let me show you for the first time I'm alive Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nombre, pero si les digo que cada burrada que hago yo, ¿cómo están? Buenas noches, tengan ustedes. Bienvenidos al episodio 51. Más chanclazos que aplausos. Episodio 51 de La Nocturna con Suyo. Espero que lo estén disfrutando. Si tú me vas a escuchar en la repetición el miércoles a las 10 de la mañana, pues espero que sea amena tu mañana. O sea, Aleso no me puede escuchar, pero ya me hizo sus pedidos. Muchas gracias. Espero que mañana venga a escucharse en la repetición, porque si no, o sea, chanclazo. Ya nada más nos queda un episodio de esta temporada de La Nocturna con Suyu y nos vamos de vacaciones. Pero obviamente solamente de La Nocturna, no de la radio, claro que no. Ya por ahí les comenté algunos planes que vienen para las próximas semanas. Y pues nada. Dice Aleso, ¿me recuerdan los horarios? Claro que sí, La Nocturna con Suyu se está emitiendo todos los martes a las 8 de la noche, hora del centro de México. Y la repetición es el día miércoles a las 10 de la mañana. El miércoles también por la noche tenemos el podcast de La Hora Corazón a las 9. El viernes tenemos a las 7 de la noche a DJ Mari con Back to School. El sábado a las 9 de la noche tenemos a DJ Vizcacha con La Hora Vizcacha, precisamente. El domingo tenemos a DJ Dianishiwa, me parece que es de 6 a 8, su programa de K-Hans. Y el lunes tenemos a DJ 13 Dom con su programa Fan Café de 9 a 11 de la noche para que vengan a acompañarnos. Para quien guste, tenemos temas diversos. Y de igual forma, si tú te quieres vaya a unir a nuestra sección de radio, pues con todo gusto. También estamos buscando redactores por si te interesa. Contáctate conmigo a través de cualquiera de los chats. Y con gusto te doy información. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo les fue en esta semana? No les traigo harto chisme, pero sí les traigo importantísimo chisme. Y les traigo bastante faneo. Porque a eso me dedico. Y tengo que hacerlo. Por eso tengo un programa dedicado a Suyu. Y antes que nada, y antes de que se me acabe la canción, quiero recordarles que hace unos cuantos ayeres, hace unos 10 años aproximadamente, Hichol apareció en el sencillo digital de Kim Jong-un con la canción Breakups Are So Like Me, esa canción que están escuchando de fondo. Sinceramente es una de mis canciones favoritas, pero no me gusta en vivo porque el señor, híjole, ya no se escucha muy bien, o se escuchaba tampoco muy bien en aquellos ayeres en vivo, Kim Jong-un. Pero la canción es muy buena, la verdad es que se la recomiendo. Igual si gustan, ahorita se las coloco en el siguiente bloque musical para que si no la conoces, pues la conozcas, la escuchas, la ames y me la pides en la siguiente emisión o tal vez en la próxima temporada, quién sabe. Y también un 27 de septiembre, o sea, hace ayer, hace 2 años, Super Junior lanzaba esta canción. Claro que sí. Lanzaba The Crown. Esta canción pues estaba, o se encuentra más bien dicho, dentro del noveno álbum de estudio Time Sleep, que se ha mantenido ya por varias semanas también en el chart del KKBOX de Taiwán. Sin embargo, bueno, ha cambiado de álbumes, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. También un 28 de septiembre festejamos el cumpleaños de mi bello hombre. Que más que preguntarnos qué puede hacer es qué rayos no puede hacer Shin Dong-hee. Ese no era, ¿dónde está? Shin Dong-hee, nuestro bello hombre, cumplió años este 28 de septiembre y tuvimos un en vivo para celebrarlo. Muchísimas gracias a nuestro bello Shin Dong, que no se olvidó de nosotros. Hubo bastantes capturas de ese en vivo que tuvimos. Le regalaron un pastel, nos platicó. Pues quien no lo había felicitado, y de verdad es que fue muy lindo. Yo no pude ver el en vivo, pero sí vi después el video, vi cortos también. Realmente fue bastante lindo. Nos chismeó por ahí que los miembros ya tienen un grupo de Telegram. Que bueno, mendigos, no me unen, ¿por qué? También vimos que nuestro Hit J, igual que lo ha hecho con Don Hey, con E-Tuk, le ha mandado un cupón de 3.000 wones que tiene un significado hermosísimo por si tú no lo sabes. Ese cupón de 3.000 wones es un significado muy especial, más bien dicho significa un te amo, un te quiero. Pero lo ha hecho con varios de los miembros, inicialmente con Don He, eso aumentó nuestra fanaticada, ya lo sé, para las shippers. Pero de ahí en fuera se lo ha estado entregando a los miembros y es una forma bastante bonita de felicitarlos, de agradecerles por estar en su vida y de decirles cómo se siente, es una hermosura. Shin Dong también dijo que Yesung lo había felicitado y pues por ahí dicen, oye, ¿y tú ya has sentido? ¿Tú vayas ese sentido? Déjenme decirle que sí, que el mío sí es bien resentidote. Y le dijo a Shin Dong que pues aunque él se hubiera olvidado de su cumpleaños, iba a celebrarlo por él y el doble. Y Shin Dong pues obviamente se volvió a disculpar, es muy lindo. Yesung, según Shin Dong, dice que es muy cálido. Entonces yo me imagino que es el típico gruñón, ¿no? Se me imagina como un pitufo, el pitufo gruñón, ¿no? Que es todo, pero al final es bien, bien amor el vato. A ver, ¿a quién tengo conectado? No sé quién tengo, solamente estoy viendo 2 personas, incluyéndome. Ah, no, ya no, ya nomás estoy sola en el chat. Estaba por ahí Chuzone, ¿cómo está Chuzone? Muchas gracias por estarme acompañando. A Alesu, si es que me va a estar escuchando el día de mañana, muchas gracias. Y a Sakura Kinomoto, que obviamente no tengo de sus reinas. No me pida canciones que no sean de Super Junior, porque más que ponérselas, las voy a vetar. Si antes se las ponía al final del programa, pues ahora se las voy a vetar por andarme preguntando. Tome chancla. Oigan, tenemos información muy importante porque Super Junior finalmente ha sido coronado como el ganador del premio Singer Choice Award por 4ª vez consecutiva para la premiación de The Fact Music Awards. Gracias a las elfas que se pusieron a votar día y noche. Muchísimas gracias, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Miren, gracias a todos los que pusieron todo su esfuerzo. Y pues ya sabemos que The Fact Music Awards se va a estar llevando a cabo el 2 de octubre y que sí lo vamos a poder ver a través de YouTube. América del Norte, Central y del Sur, vamos a poder ver la alfombra roja y la ceremonia a través de el canal oficial de YouTube de The Fact Music Awards. La fecha es el 2 de octubre, para que no se te vaya a olvidar. Si quieres el enlace, con todo gusto lo voy a colocar. Obviamente lo voy a dejar también en mi hermosísimo grupo de Asilo Elf. Un beso para ustedes, morras. Que yo no sé si me están escuchando, pero yo sospecho que mi Madeline sí. Madeline, como siempre, siempre, siempre conectadilla, aunque no se conecte a los chats, pero siempre me está escuchando. Mire, un besote para usted. Ahí está. ¡Sí! Y tengo que decirles que después de que nos enteramos de que tuvimos este premio, bueno, que más bien dicho que Super Junior tuvo este premio en The Fact Music Awards, el hashtag The Last Fandom Standing y Super Junior fue trending en Twitter y realmente pues hubo varios fandoms que no supieron ni qué pex, ¿verdad? Entonces, pues qué va, ¿qué les puedo decir? No se trata de que sea un fandom viejo, fue el esfuerzo. No se trata tampoco de que haya derrotado a un fandom muy grande y muy famoso. Se trata de las horas invertidas, del capital que se utilizó para poder hacerlo, de las veces incansables que en lugar de que una elf se pusiera a hacer otra cosa, prefirió ponerse a votar para lograr entregarles en la ceremonia de entrega este premio muy importante a Super Junior, que es el cuarto año consecutivo que lo está ganando. Realmente, pues es un excelente regalo. Estos premios empezaron en el 2019 y Super Junior es un grupo de segunda generación, o es el único grupo, creo, de segunda generación con más victorias. O sea, del 2019 al 2021, pues obviamente son todas las victorias que se ha llevado, ¿verdad? Y solo están en la primera posición de diferentes categorías, ¿verdad? No podemos estar más orgullosos de todo esto. También por ahí en el transcurso de la semana, perdón, estuvimos viendo que una elf recopiló todas las participaciones de los shows que han tenido los chicos en este año del 2021 y hasta entonces sabemos que tienen un total de 36 programas en los que bueno, han estado participando de forma bastante activa. También en este listado no se han colocado, no se han tomado en cuenta los dramas en los que va a estar Shiwon y el cameo que ha tenido Ituk, pero de ahí en fuera todas las participaciones que han hecho en televisiones y plataformas, ahí sí tenemos a los miembros considerados. Son 36 programas en los que han estado participando y todavía los que nos faltan. Hablando de participaciones, ya también tuvimos un vistazo a lo que es el segundo póster de Ki-hyun para la obra de teatro de Frankenstein. Ya saben que él va a estar interpretando el papel de Victor Frankenstein. Ahorita les voy a dejar la imagen ahí en el chat porque se ve uff, increíble. Además, ya lo tuvimos en estos días pasados en una emisión que pudimos ver del Reprise Concert. Interpretó Why You Can't Love Me y es una joya su voz, una joya. Me hubiera gustado o me gustaría poner un pedacito de esa recopilación, de esa interpretación que hizo, perdón, pero no está completa, una, y aparte dos. Pienso que se disfrutaría un poquito más si lo podemos escuchar como en silencio para apreciar todos los matices y la calidad de su voz. La verdad es que la voz de Ki-hyun es todo un regalo y ha evolucionado de una forma que, wow, no nos imaginamos. La verdad es que es una joya y me gusta mucho que trabaje en esta cuestión de los musicales. La verdad es que ha trabajado bastante, bastante bien. Noticias. Nuestro ángel Ituk va a estar actuando en un drama. Todavía no tengo bien la información de qué drama es en el que va a estar participando, pero en cuanto lo tenga ya saben que se los comparto. Me voy a ir al primer bloque musical porque me va a ganar la pista. Los voy a dejar con Sorry Sorry, House Party y One More Time. Son pedidos de Aleso. Y les voy a agregar también la canción de Breakups Are So Like Me. Esta canción que les comenté que hace 10 años se estrenó. La interpreta Hichol en colaboración con este señor Kim Jan-hoon. Vamos a escuchar entonces esto. Yo regreso en un momento más. Recuerda que estás escuchando el episodio número 51, penúltimo episodio de La Nocturna con Suyu. Me voy, regreso en un momento. Tengo pedidos abiertos, 3 por persona, por favor, háganlos. Háganlo porque se van a quedar un tiempo sin nocturna. Vamos. Ooh, ooh, ooh, ooh.

난 의지가 약해져 기대도 저버렸죠. 그렇지만 이게 나인 걸요. 행복하고 싶었죠. 그게 전부였어. 내 안에 내 어릴 적 그 아이 그도 역시 묻죠. 왜 날 사랑 주지 않나요. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso con ustedes. Ya llegó Angie. Un saludo para usted, Angie, y un besote. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Y sí, tengo pedidos abiertos, 3 por persona para quien guste, solamente de Super Junior. Ya saben que con todo gusto se los coloco. Mañana repetición 10 de la mañana. Y oigan, tenemos información acerca de los programas que van a estar sacando los viejos en pues plataformas, ¿no? Vamos a manejarlo de esa manera. Nos acaban de anunciar, bueno, no nos acaban de anunciar, ya nos anunciaron. Perdón, hace unos días, que vamos a tener un programa especial donde Ituk, pues más que nada fue el que se encargó de hacer como un diseño de viaje en un destino turístico de Corea y va a viajar junto con Donghae y con Ryuk. Este programa se va a llamar Super Viaje, Super Viaje. La primera transmisión la vamos a tener disponible el 30 de septiembre, o sea, se prácticamente mañana para los coreas, o el viernes por la madrugada más o menos, o mediodía, no sé. Y va a estar disponible a partir de... va a estar disponible en el canal de YouTube de SM and CNC. Este enlace, si gustas, te lo puedo pasar a través del chat, nada más dime. Angie me está pidiendo una canción que se llama A Day, no sé qué canción sea, si es A Good Day o si es otra, dígame, para poder ponérsela. Con todo gusto le pongo el resto de las canciones que me está pidiendo. Bueno, como les decía, este programa de Super Viaje... pues va a promover, como quien dice, el viaje a cualquier destino turístico de Corea. Pues bueno, vamos a ver qué resulta de esto. Y no solamente es el único programa donde va a estar participando nuestro YouTube, porque también va a estar estrenando otro programa en el canal de YouTube dedicado completamente al golf. Ya salió un primer episodio, entonces si tú no lo has ido a ver, pues ojalá y puedas darte una vueltecita. En otra información, por parte de Jason, él va a estar formando parte del programa We're the Family. We're in the Family, ya te había hablado acerca de esto. Y pues según la cobertura de Spotify News, el día 27 este reality show producido por Discovery Channel Korea y NBC pues finalizó con las grabaciones y terminó el póster promocional. El programa de We Got Family cuenta la historia de estrellas del K-pop que se convirtieron en miembros de la familia. Quienes van a estar dentro del elenco es God Ho-jung, Yesung, Yubin, So-un-kwang, Nayeong, Hyun-jae. Bueno, a ver, les voy a decir de qué grupo son. Es Yubin de Wonder Girls, So-un-kwang de B2B, Nayeong de IOI, Hyun-jae de The Voice, Hyogwon de IZ*ONE, Xiaoyun, Henry, Yang-yang de YB, Dehui de AB6, perdón, y el actor Kim Kang-hoon. Pues esta se considera una de las mejores alineaciones en todos los tiempos. Y se estima que este programa pues tenga una buena recepción por el público de todas las edades, ya que está compuesto por seniors y juniors del K-pop desde la primera hasta la cuarta generación. Yushi Yu ya llegó, ¿cómo está mi Yushi? Un besote para usted, espero que disfrute el programa. Y pues nada, entonces vamos a estar esperando porque este programa pueda ver la luz. Les recuerdo, es de la cadena NBC y Discovery Channel Korea, entonces no sabemos si va a aparecer en cualquiera de estos dos canales o si va a ser una emisión en la plataforma de YouTube como los dos programas anteriores que te acabo de comentar. De igual forma, pues ya sabemos que nuestro Hyuk-jae llegó a un poquito más de los 100 millones de suscriptores y recibió una placa de plata de YouTube. Con emoción pues nos compartió un video también en el canal del unboxing de esta plaquita. También recibió otro tipo de regalos, pero pues bueno, eso no nos truje chencha como la placa de plata de YouTube. Él sería un nuevo miembro más que recibe este premio. Ya antes lo han recibido Ituk, Hichol, Sungmin, Ryeowook, Kihyun. Y también sabemos que los han recibido Shiwon y Donghae, pero de ellos no tenemos una evidencia como tal, aunque pues obviamente pues ya sobrepasaron la cantidad de suscriptores, ¿verdad? Y vamos a hablar de lo que te truje chencha, porque sí, es momento de hablar acerca del comeback de DNA. Y oiganme, dejen decirles que tengo muchos sentimientos encontrados y este es el momento para decirte, mi querida radio escucha, que no podemos quedar como payasos porque pues la neta ya lo somos en cuanto a las teorías de lo que nos separa un comeback con Super Junior o en este caso con DNA. Ya tuvimos la primera imagen promocional de los chicos, en ellos pudimos ver como sus siluetas con dos coronas. Tan pronto salió esta imagen, pues las EVs se dedicaron a hacer sus investigaciones y nos salieron como que con cosas de que el Hyuk-jae está en una posición de un tablero de ajedrez donde está la letra E y por lo tanto tiene la corona del rey, y donde está en la E y tiene la corona de la reina porque está en la posición del tablero de ajedrez donde se supone que está la reina, y etc. Han habido infinidad de teorías sobre qué es lo que nos depara este comeback. Y ya hubo un video parodia, sí, así como lo escuchan, ya nos dieron un video parodia. Es bastante curioso porque, o sea, primero vemos como un concepto así todo real, ¿no? Donde tienen coronas encima y entonces a lo mejor piensas, pues tal vez están haciendo referencia, ¿no? A que son de la realeza o que son un grupo, pues, o una subunidad proveniente de un grupo muy importante. Y de repente nos salen con una parodia de un comercial que originalmente es de Paco Boom. Este comercial es para promocionar un colchón que se llama Ice Bed. Si no has visto el video, ya lo puedes encontrar en el canal oficial. La verdad es que es un poquito más largo que el comercial original. Ya hay varios videos comparativos en redes sociales donde te ponen estos dos videos y el de Hugh Ye. Pues es un poco desconcertante porque aparte de estarse moviendo por la habitación y encima de la cama, te hace pensar que algo extraño está pasando. Entonces ya no podemos confiar en ninguna de las teorías, ya no podemos decir que ninguna teoría es correcta porque en cualquier momento nos pueden sorprender y nos van a salir con una jalada que la neta pues nos va a hacer quedar más payasos de los que ya somos, ¿verdad? Entonces pues lo único que nos queda es esperar con calma el comeback. Pero igual si tú quieres compartir cuál sería tu teoría acerca de este nuevo comeback, pues podemos hacerlo, ¿no? Ya para quedar payasas juntas. Yo déjame decirte por mi parte que viendo todo esto y por los cortes de cabello, cortes y tonos de cabello... Ah, porque déjenme decirles también eso. Hace unas semanas el Hugh Ye todavía decía que en él, que él no se iba a hacer nada. Y tómala, en estos días ya salió con el cabello aclarado. Como siempre, el Don He Rules. Don He Rules. Él es el macho de la relación, entonces pues como siempre obliga a Hugh Ye a hacer lo que se le da la gana, ¿verdad? Pero bueno, no hay nada más que decir, nada más que decir. Ya vimos a Hugh Ye con un cabello más aclarado, donde él mismo dijo en la última transmisión del show de D&E que estaba luchando para que él finalmente se aclarara el cabello. Ya, lo logró, la neta sí lo logró. Tengo que aplaudirle eso. Sí, como no. Tengo que aplaudírselo porque realmente lo logró. Y a mi parecer, este comeback puede que tenga una canción principal suave o positiva como lo fue Sunrise. Siento que va a ser algo así como de ese estilo. Los colores claros, el cabello rosa de Don He y el cabello café castaño muy claro de Hugh Ye te dan ese aire, ¿no? No creo que vayan a tener un comeback como el tipo para No Love o de Bad Boy o el de... Se me fue el nombre del previo de No Love. El No Love fue otro package. ¿Cómo se llamó el otro? Se me olvidó. Se llamó Bad Liar o Bad Blood. Sí, es Bad Blood. No creo que vaya a ser un comeback como ese, porque pues ya hicieron ese comeback como de Badass, ¿no? Chico malo, que va a ser cuando venga por ti. Entonces, pienso que se van a ir otra vez por el lado suave. Quizá, tal vez. Ya después de que veamos el video principal, pues podemos decir, pero con Super Junior ya no se sabe. Nos pueden dar así un concepto bien salvaje y de repente vamos a tener una canción bien triste, ¿no? Como la del Bicharon Kachimayo, ¿no? Algo así. O de repente vamos a tener algo bien house party. Ah, fíjense, esa era otra de las teorías. Una morra publicó en Twitter que tal vez las coronas era porque estaba relacionado con el coronavirus, bitch. No lo sabemos, o sea, sinceramente nos toca esperar. Y pues nada. Y antes de que se me olvide también, pues tenemos una convocatoria abierta a través de la página oficial de Super Junior. Se ha publicado una dinámica para que las elfas en todo el mundo participen. ¿En qué consiste esta dinámica? Pues tienes que compartir una foto en Twitter con fotos de tu autoría de una puesta de sol. Ay, yo ya me puse a buscar las mías, manas. Y ya me puse a buscar las mías porque tengo un montón. Entonces voy a ver qué es lo que puedo mandarles. Y para poder publicar esta foto y compartirla, tienes que utilizar el hashtag SuperJuniorDNE. Hashtag SuperJunior, DNE-Countdown. Así, Countdown. Porque ese es el nombre del álbum. Ya nos dieron también una imagen No, es que no sé si es portada, pero si es portada, neta, qué pinche feo está. Digo, ya no me sorprende después de Magic, pero pues nada, esto está bien feo. Bueno, como te decía acerca de la dinámica, tienes desde el 27 de septiembre, o sea, hace ayer, hasta el 30 de septiembre, o sea, hace mañana, para poder subir tu imagen. Las fotos que se seleccionen van a estar siendo usadas para videos posteriores, más o menos como lo que hicieron con el 15 aniversario, no sé si tú te acuerdes. Y los ganadores van a recibir regalos sorpresas. Las promociones, pues ahora sí, ya se nos vinieron encima, ya empezamos y vamos a ver cómo nos va con este comeback del 10 aniversario de DNA. Momento Fangirl, tengo que decírselos, Momento Fangirl, porque en el programa de DNA, por fin nos explicaron, no, no es cierto, no fue en el programa de DNA, fue en el programa de Question and Answers que están sacando los chicos en YouTube. Alguien les preguntó, o más bien dicho, Don Hay explicó cuál es el significado de la X y del universo X. En resumen, te lo voy a resumir porque traigo también la conversación. Don Hay dice que la X en números romanos significa el 10º aniversario, o sea, del Hay. La X está hecha por dos líneas. Esas dos líneas representan a Hugh J y a Don Hay. Las líneas son diferentes, viven vidas diferentes, pero en un punto se encuentran. A pesar de estar en el mismo camino, trabajar juntos, las vidas, sus vidas en cualquier momento pueden ser diferentes. Por lo tanto, la X significa que están en caminos diferentes, pero en el centro están juntos. Para mí eso tiene muchos significados, pero no tanto como aumentar mi modo shipper. El hecho de que un vato te diga estamos juntos, aunque todo sea, vengamos de diferente lugar y vayamos a diferente lugar, estamos juntos en algún punto. Y no nada más fue eso, déjenme decirlos, es que me parece que Don Hay fue el que le preguntó a Hugh Jae acerca de que si él arriesgaría su vida. Esto fue en base al juego del calamar, ya ven que está muy famoso este Squid Game en Netflix. Y pues él comentó que no iba a arriesgar su vida, que para él lo importante era el momento. No iba a arriesgar su vida por dinero. Entonces, Dios mío, es que ¿cómo quieren que no vea a esos vatos de forma diferente si dicen y hacen tantas cosas y ya como que tienen menos descaro en hacerlo, ¿no? Entonces, no sé qué voy a hacer. Hablando de la emisión del programa de Question and Answers, una fan le pidió a DNA que lanzaran canciones de forma solitaria, conforme a su personalidad. Parece ser que Don Hay además se enteró que hubo un gane en una categoría de Fan Star. Aunado a esto, dice que nos va a dar una sorpresa en el comeback. A pesar de que Hugh Jae dijo que a él le gustaría mostrar ese lado como en solitario, ambos confirmaron que quieren seguir haciendo música juntos, pero van a tratar o van a pensar en hacer eso de canciones solitarias conforme a la personalidad de cada quien. Don Hay mencionó algo referente a mostrarnos eso en el comeback, así es que vamos a ver qué es lo que nos va a estar preparando, porque, o sea, ahorita realmente no es que me pueda como poner en forma de decir, no, pues nos va a hacer esto, ¿no? Porque no sabemos con él. Además, otra vez les pidió lo que todo mundo queríamos, que sacaran otro baile muy parecido a Can You Feel It, al Shocky Shocky Dance, y que lanzaran la canción de Winter Love a la elf que pidió eso. O sea, se merece el mundo, la vida entera por haber solicitado todo eso. Me muero con ellos. Oigan, me voy a ir al siguiente bloque musical. Déjenme ver qué me pidieron. Me pidió Angie Keeping Touch. Con todo gusto te lo voy a colocar. Déjame ver si ya lo tengo. Keep in Touch. Ok, les voy a poner entonces los siguientes pedidos. Love, no sé tampoco qué canción es, si es L.O.V.E. Angie. Can You Feel It también me lo pidió. Y Superman, nada más tengo pendiente la primera canción, no sé si es esa la que me estás pidiendo. O si es la que me pusiste en el chat general, la de Hacha, con todo gusto te la pongo. A ver, déjenme ver cuál fue la que me pidió, porque no sé. Ah, ok, ya de ahí, sí, ya vi cuál es. Vientos. Entonces voy a colocar estas canciones. Se los repito, es A Day de Super Junior. Me pidieron Keep in Touch, el UBE, Can You Feel It y Superman. Yo regreso, tengo pedidos abiertos, 3 por persona. En un momento más estoy con ustedes. Recuerda que estás escuchando el penúltimo episodio de La Nocturna con Suyu. Voy y vengo.

정신력도 최고 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가 슈퍼주니 어른 볼래면 잡아빠진 니네 마요네 샌돌이 슈퍼맨 밤밤밤밤 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso solamente para recordarte que hace 12 años la subunidad de Super Junior M lanzó su primer mini álbum titulado Supergirl, del cual se desprendía esta canción sota, oiga nomás. Un rolón con un super video que todo mundo recuerda y que también nos trae a la mente toda esta situación de lo que está pasando sobre los ídolos coreanos y los integrantes chinos y la prohibición de la música china, perdón, coreana en China y etc. Salió un artículo donde pues se les pregunta a la gente, a los netizens en general, pues qué deberían hacer los grupos coreanos con respecto a los miembros chinos. A mí me causó mucha impresión darme cuenta de que el público coreano es muy agresivo y muy duro con los integrantes chinos. Y eso al mismo tiempo me da a entender el por qué en su momento Henry y Xiaomi tuvieron muchos problemas para poder pertenecer a la subunidad de Super Junior M. Algunos de los comentarios de los netizens fueron: los grupos a los que les va bien sin integrantes chinos también son populares en China. 2. Honestamente no necesitamos ídolos chinos. Grupos como BTS y Blackpink siguen siendo muy populares y ganan mucho dinero sin tener ídolos chinos. 3. SM todavía no puede renunciar al sueño chino. 4. Ha pasado tiempo desde que los grupos no pueden ganar dinero en China, así que no entiendo por qué siguen debutando ídolos chinos. Número 5. Por favor, deshazte de los ídolos chinos. Necesitamos darles más oportunidades a los ídolos coreanos. De cierta forma, hasta ahí voy a dejar los comentarios. De cierta forma, no puedo negar que se está notando algo rudo por parte de los coreanos, pero también hay que verlo desde el lado de los coreanos hacia China. China también se está poniendo en una posición bastante complicada, ¿verdad? Tal vez, si la música se hubiera quedado solamente con integrantes coreanos, no hubiera alcanzado esa popularidad general que actualmente conocemos. Porque en parte, el que un grupo se haya decidido o que una agencia haya decidido a meterse a un mercado japonés, chino, tailandés, etc., pues ha sido en parte también para mover su música y atraer mayores ganancias. Entonces, yo no creo que, bueno, ahora el K-pop ya es algo a nivel mundial, ya ahora sí que la ola coreana hace honor a su nombre. Es una ola que no solamente está en los países asiáticos, extendido en países asiáticos como lo vimos con Japón y China, ¿no? Que eran como los principales mercados a los que las agencias querían llegar. Ahora estamos tratando de llegar al mercado latinoamericano, al mercado en inglés. Digo, en inglés te abarca no solamente Estados Unidos, ¿no? Te abarca también Europa. No sé, tenemos muchos enfoques a los que poner la mirada, no solamente China. Entonces, eso sí, tenemos que reconocerlo y lo sabemos. O sea, las fanbases chinas son las que mayor aportan en mayoría de las veces a las ganancias de las agencias. Entonces, el hecho de que el mercado coreano salga, o en este caso el trabajo coreano salga del mercado chino, pues iba a traer grandes pérdidas a las agencias. No puedo culpar los comentarios de los coreanos por pedir que ya no haya integrantes chinos, porque en cierta forma tienen razón. las agencias los habían estado tratando de forma muy denigrante. No sabemos cómo esté tratando tampoco a idols que son de Japón, idols que son de Taiwán, que son de... bueno, yo Taiwán no lo estoy considerando como si fuera de China, para que pongan atención. Idols de Tailandia, ¿no? No sabemos cómo los está tratando, pero sabemos que no hay una igualdad en tratos como a los ídolos, coreanos. Entonces, hay que verlo desde los dos lados, ¿no? Por ambos lados, ambas caras de la moneda. Dice Chuzone, es buena la canción, este título. Se iba a llamar así a SNSD, lo de Supergirl, ok. Sí, algo así recuerdo, que las chicas de Girl Generation iban a ser como la antítesis de Super Junior, pero finalmente terminaron como Girl Generation. Entonces, no podemos negar que Super Junior y Girl Generation nos dieron también una de las mejores épocas y que todos amábamos el Super Generation, definitivamente. Oigan, regresando a los programas, antes de que se me olvide, quería corregir la información que les di hace rato acerca de la participación de Ki-hyun en el concierto de Music in Reprise Concert. Las obras que estuve interpretando, además de la que escuchamos en el bloque musical, fueron Open Your Eyes de la obra de teatro The Man Who Loves, Where in the World de la obra Phantom, Can't Make a Move de la obra Werther, Home de la obra Phantom, When We Love, You Will Understand Each Other de Mozart. Amo las canciones interpretadas para Mozart, las poquitas que llegué a escuchar, y Why Can't You Love Me también de Mozart. Parece ser que la el concierto sí se encuentra ya para su descarga disponible, entonces si pueden buscarlo para que lo vean completo, les aseguro que les va a gustar mucho. Les digo, yo estuve viendo los cortos de algunas de las canciones y la verdad es que vale la pena escuchar a Ki-hyun con esos cambios de voz. Es un regalo a tus oídos. Algo más de los que les tengo que hablar es acerca de la participación de Super Junior D&E en el episodio número 300 de Knowing Brothers. Como ustedes saben, los miembros de Super Junior habían estado participando en todos los episodios 100 de este programa de Knowing Brothers. Para hacer una recapitulación, les voy a mencionar todos los programas en los que han estado. En el episodio número 9 ha estado Henry, en el 47 Ki-hyun, en el 62 Shinhyun e Ithuk, en el 67 nuevamente Henry, en el 100 está Super Junior completo, en el 136 está Hyukje, en el 181 está Ki-hyun, en el 200 está Super Junior, en el 259 también, y en el episodio 300 está D&E supliendo a todo el grupo de Super Junior. Me encanta porque están haciendo como un seguimiento, ¿no? De un patrón, más bien dicho, de los episodios en los que están participando. Otra cosa también de las que le quería hablar a todos ustedes es acerca de cómo le fue a Donghae después de recibir la segunda dosis de la vacuna. Ya ven que con la primera pues sí le fue un poquito mal. Con la segunda pues también tuvo síntomas secundarios. Parece ser que tuvo dolor de cabeza, fiebre, dolor de estómago y dolor de brazo. Entonces, es complicado para Donghae. Ya sabemos que tiene un estado de salud bastante complicado en ciertos momentos, así es que pienso yo que también su trabajo su trabajo y su estrés es lo que está haciendo que tenga también o que sufra de estos efectos. No sé, en todas las personas puede variar, no soy doctor, no lo estoy asegurando, entonces pueden ser muchas cosas, pero sí sabemos que pues la vacuna tiene muchos efectos secundarios, entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos de dónde escoger. Kim Hee-chul va a estar participando en una serie de Netflix titulada New World a partir del 20 de noviembre. Va a estar participando con actores y actrices como Lee Seung-gi, Eun Ji-won, Kai, ya sabemos, Park Nare y Cho Boa. El enlace pues ya lo puedes encontrar obviamente en... mira, ahí está Yoshi, dice que pobre Donde, ya sé. El niño de repente le va bastante mal, tengo que decirlo. Pero pues ¿qué más hacemos, no? Tenemos que vacunarnos, why not. El la organización de turismo, también hablando de Kihyun, va a exhibir un viaje en línea con el locutor Lee Seo-gun y Kihyun. Estos dos personajes, quienes recibieron amor a través de shows de variedades, producirán y transmitirán un programa titulado Mr. Camper para presentar y experimentar destinos de viaje en el área de Gyeonggi. En el video teaser que ya lanzaron, más bien dicho, se pueden ver lugares especiales donde los recursos turísticos están bien conservados debido a las restricciones al acceso de civiles después de la Guerra de Corea. Además, en el primer episodio de Mr. Camper visitarán el parque ecológico Gimpo Ambong, en donde pueden ver Corea del Norte desde un punto lejano. Un funcionario de la corporación dijo: "Este video está diseñado para satisfacer el deseo de los consumidores por el turismo natural y el turismo individual para presentar la zona desmilitarizada de Corea en persona". Y agregó también que espera que sea una oportunidad para promover un poco del encanto de esta zona. El estreno va a ser el día de mañana, 29 de septiembre, a través del canal de YouTube SMCNC Studio, y es SMCNC Be Live. Va a tener 10 episodios y se va a transmitir todos los miércoles y viernes. Este programa, si te diste cuenta, tiene muchísimos programas, o te mencioné muchos programas en los que van a estar participando los miembros, así es que espero que los puedas ver porque van a ser a través de YouTube. Te acabo de mencionar de este programa Mr. Camper. Sabemos que Hee-chol va a estar en este otro programa de Netflix, New World. Les mencioné más temprano que Ituk iba a estar también participando en otro programa llamado, déjenme ver dónde está, es cerca del golf. ¿Dónde está? Ah, bueno, primero, Rebook, Donghae y Ituk van a estar en la emisión de Super Viaje, que se va a emitir a partir del 30 de septiembre. Yesung va a estar en We're in the Family, que va a ser, bueno, tenemos que esperar para saber si va a ser transmitido por NBC o si va a ser también por YouTube. Ituk va a estar en otro programa de YouTube que será dedicado al golf. Déjenme ver cuál es el nombre del programa porque lo tenía aquí, como que ya lo perdí, no sé por qué rayos. No tengo la información de cómo se llama el programa, carajo, no sé dónde lo dejé. Ituk está en Candy Singers, que también tuvo un buen programa últimamente. Déjenme ver qué más tenemos. Por ahí les comenté de otro programa. ¿Dónde más tengo? ¡Ah! Oigan, tengo que comentarles algo acerca de The Netflix. Una elf, o no sé si serían varias elves, crearon una especie de Netflix versión D&E para lograr hacer stream. Si a ti te interesa, te voy a dejar el enlace en el chat general para que puedas ver cómo se ve esto. Es bellísimo, yo ya me metí a picarle ahí. Y la verdad es que me encantó esa propuesta. Ojalá y algún día tío Netflix no salga algo así. Es una recopilación de videos y de programas. Me encanta. Aparte es como muy yunge demasiado. Si tú quieres ponerte a ver los videos de D&E de forma dinámica, a lo mejor es una buena opción. Obviamente no sé cómo va a contar este clic, ¿no?, hacia los enlaces oficiales, pero no está de más que te vayas a dar una vuelta por la página. Está bastante bonita y aparte se siente como si estuvieras en Netflix. Lo curioso es que se llama D&E, D-Netflix o D&EXlix, como quieras llamarlo. Es bastante, bastante bueno. Te acabo de dejar el enlace para que lo veas. Pícale y ojalá puedas pasarte un ratillo ahí viendo videos de los D&E. Oigan, se me acabó la información. Ya no tengo más para compartir con ustedes. De momento ha sido todo. Yo los voy a dejar con pedidos. No sin antes recordarles que el día de mañana la repetición es a las 10 de la mañana. Me estaba por echarme para atrás por la repetición, y decirles no va a haber repetición, pero sí la voy a poner. De momento nos voy a dejar con canciones, pero recuerden que la siguiente semana es el último episodio, ¿sí? Entonces espero poder contar con su presencia para que hagan pedidos por si es que no hay información, para poder consentirlos un ratillo. Y bueno, yo me despido de todos ustedes, de las personas que me estuvieron escuchando. Muchísimas gracias a Chuzone, a Yoshi, estuvo Angie Kokoro, muchísimas gracias por no dejarme. Estuvo también, supongo que debe de estar por ahí, Madeline Son, muchísimas gracias. A toda el Asilo Elf, muchas gracias a ustedes. Y los voy a ver el siguiente episodio. A Lesu, que me hizo sus pedidos, ojalá lo pueda escuchar en la repetición. A Lilia y a Violet, si es que me andan escuchando en la repetición también, muchísimas gracias, un beso para ustedes. Y yo me despido, los voy a dejar con Supergirl nuevamente, porque tenemos que escucharlo. Y vemos qué más les puedo colocar. Yo me despido, que pasen una bonita noche. Muchísimas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan un excelente pues término de semana y fin de semana. Pórtense mal, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Charito, bye bye. So soon it falls. 바람둥이 같은 그 사람 널 사랑하는 때 아이 가래 하지매 때 이 순대 픽사스 박스 대모 그루 이소사 You make my life so beautiful 시도 예쁘리 나 your perfume 마루데 sweet sweet confection 김이 노스베 때 간디 사늘에서 더 좋았어 골목은 해가 지려해 커피 향이 그때로 날 때려가 쇼윈도 겨울 옷을 바라보던 그때로 그래 너였어 날 데리고 나온 건내 주머니 속내 손에 꼭 잡던 그해 늦가을에 너 이젠 어디를 걷니 너의 발소리가 마셔보았어 가슴도 보고파 해서 한결 나아진 가슴은 재촉해 힘든 밤이 오기 전에 돌아가자 내 손에 꼭 잡던 그해 늦가을에 너 이젠 어디를 걷니 너의 발소리가 그리워 그래 너였어 가을을 가르쳐준 갈색 그리움이 끝이 mente. Oh, 남겨야죠 왜 남겨둬요 그대 몫인데 이 사랑 믿어야 해요 이대로 끝낼 수 없죠 하니까